Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics de Metal Vortex, i benvinguts a aquesta quadrilla que esteu aquí escoltant-nos. I us dic una cosa, espero que en un dia com avui, almenys aquí a Sant Joan d'Espí, no hagueu relliscat per anar corrents cap a casa vostra, que no hi hagin incidents ni accidents. Això és el que esperem aquí a Metal Vortex. Per què? Perquè bastants incidents i accidents tenim aquí nosaltres quan pugem en directe a través del 107.2 de la FM, a través de les nostres zones de Facebook, Metal Vortex, a través de Assalto Mata Radio Rock i a través de... M'ho inventaria. Vinga, va. No segueixo inventant cap altra cosa més. Però benvinguts a tots. I avui ja comencem aquesta jornada amb la primera patinada que ens aportarà don Sergio, que està aquí encarregant-se de tirar cap allà, d'una cosa o de l'altra. I anem a veure quina és la primera relliscada de Sergio. Sergio, hola. Com has relliscat? Bona nit. Bona nit a tothom. Bona nit, amigos. Otra vez aquí. Y ya sabéis que empieza la fiesta, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar rápidamente con un clasiquito. Iba a poner otro, pero se me ha olvidado el disco. Lo estaba escuchando en casa, estas cosas que pasan. Me ha quedado en la platina. Pero bueno, siempre un tema bueno que poner. Pues nada, vamos a poner un temita del grupo Gamma Ray, que como sabéis era el grupo que montó después de pirarse de Heroin el amigo Kai Hansen. Y si sabéis o no sabéis, pues Gamma Ray, pues los primeros discos se están reeditando en edición de lujo y todos esos rollos, ya un buen precio. En este caso he elegido el Alive 95, que es la gira del Land of the Free, que es cuando vuelve a cantar el Kai Hansen. Y bueno, qué decir, pues nada, pues que este tío, pues... Pero no veo, o sea... Vamos, yo estoy cegado y todo también. Bueno, pues nada, vamos a poner, en este caso no voy a poner un tema de Gamma Ray de este directo, sino voy a poner un clásico del metal, que muchas veces lo pongo, y estamos hablando de un clásico de esta serie B, de Holocaust, el Heavy Metal Manía, que por cierto tengo que agradecérselo a Gamma Ray, porque nunca lo había escuchado este tema y lo escuché gracias a esta gente. Y después descubrí ese grandioso disco. Bueno, pues nada, desde Alive 95, ese clásico del Heavy que muy pocos conocen, que se llama Heavy Metal Manía. We'll be right back. Bueno, pues es el primer tema que acaba de sonar avui actualment aquí a Metal Vortex. Sí, Sergio, no, us acompanyarà. No. Sergio! Què? Què? Què passa? Això dic jo, què passa? Que t'estic presentant, tio, i estàs aquí com un capullo presentant no sé quina flor. T'ha gustat, t'ha gustat. Estàs mirant, mirant una flor que no sé què t'hi cagues. 8 euros. Estàs picant. Estava buscant el tabaco i estava hiperhistèric. Això és el que li passa a la penya que fuma. Bueno. Y es que Sergio pues es una persona que fuma no mesa Metal Vortex. Ay, ay. Bueno, que me compro. Bueno, pues nada, amigos, os ha gustado el tema, ¿no? Pues venga, seguimos. Tema, pues nada, aprovechando que fui a comprar el otro día, pues voy a poner un grupo que pongo a veces, que se llaman Wolf, que es un grupo sueco que cuando nadie apostaba ya por el heavy metal, esta gente lo apostó. La verdad es que tiraban por un rollito así más Mercyful Fate, pero siempre me han gustado. Y van combinando un disco bueno con otro no tan bueno, ¿vale? Y en este caso, pues toca el bueno, que es el penúltimo, que se llama Evil Seed. Y bueno, esta gente solo el típico grupo que no aparece en el momento adecuado, ¿sabes? De esto de que cuando nadie reivindica el heavy metal, pues aparecieron. Nadie les hizo ni puto caso y ahora aparecen algunos grupos y se quedan atrás, ¿no? De hecho, los vi de teloneros de quién coño los vi yo de teloneros. ¿De quién coño? Exacto. De un grupo sueco, no me acuerdo ahora cómo se llaman estos. Bueno, ya me acordaré. Y digo, madre mía, colega, pues ¿cómo pueden ser teloneros de estos? Pues nada, pues no los conoce ni su puta madre, pero ahora lo vais a conocer. Voy a poner el disco Devil Seed, del año 2014, que es el penúltimo, y un tema que se llama River Everlast. Yeah. Bueno, doncs aquí estaven, aquesta penya que es diuen Wolf, aquest sí, millor... Sí, que telonearon a Enforcer, Enforcer. Que per tu era una de les grans promeses. Per a mi era una de les grans promeses. Per mi ho segueix sent. La veritat és que... Digue'm... Però és que ja no són promeses, eh? Ja han passat 15 anys. Sí, però digue'm formacions tu que hagin tingut LP dolent, perquè n'hi han centenars amb fama. Ya, pero es que esta gente, ya te digo, no han tenido buen fario de que se diría. El problema aparte, no sé si es el vocalista. Aparte es sí, a mí el vocalista es siempre lo que me ha fallado, pero es el líder absoluto, es el único que queda. Y es el guitarra solista y el cantante, o sea, se lo cuece todo y hace todos los temas. Bueno, es tipo como el rock and roll de Ronnie Wild o el Blackie Lawless, ¿no? Sí. De esto que te lo haces todo. Es el Juan Palomo del metal. Sí, sí, sí. Y aparte se ve que ha tenido alguna enfermedad, no sé, como el de Children of Bodom, que esta peña de los suecos, hay algunos que se ponen hasta el culo, ¿sabes? De estos que no... Children of Bodom eran finlandeses. Bueno, pero ya sabes, de por allá arriba... ¡Escandinavos! Sí, sí, que parece que son muy buenos, pero hay algunos, tío, y ha tenido algún problema de salud este tío. Pero bueno... Ya sabes cómo se dice calzoncillos en sueco, ¿no? Escandinavo. Bueno, pues vamos a seguir... ¡El Bona, tío! Ese es un chiste judicial. Vamos a seguir con suecos, precisamente. Estos llevan bastante... Llevarán sus escandinavos bien puestos. Hablamos de Hammerfall, que por sorpresa han sacado un single. Han sacado un single, hostia. Sí, y acompañando vídeo de su nuevo disco, que saldrá el 25 de febrero, que se titulará Hammer of Down. Muy originales ellos, ¿no? Hammerfall, Hammer of Down. Y han sacado el single de la canción que da título al disco, Hammer of Down. Así que nada que decir de los Hammerfall, ya una banda más que consagrada, que han conseguido, pues también fue una banda que entró en esto del metal tardía y sin embargo, bueno esta pues gente, pillaron el último impulso del metal, sí, y parecía que se iban a comer el mundo, pero ¿qué pasó? Pues que lo típico, que la industria se cayó. Pero ellos han aguantado, ahí están. Y la verdad es que sus directos, aquella vez que lo vimos en Rofes, hostia, me gustó, tío. Me gustaron. Hammerfall tienen 10 canciones que como que se aciertan en el Selvis y meten esas 10, ya está, ya. Y muy trabajadores. Y es un grupo que para en sus propios conciertos muy bien, pero en un festival, una hora, 10 canciones, y a media tarde, a las 7 o las 8, te van a resultar, te van a arreglar el día, seguro, sea quien sea la cabeza. Sí, claro, porque pues sobre todo en los 90, ahora ya igual, pero bueno. Bueno, pues eso, que Hammer, y además eso, tendremos la oportunidad de verlos, si esto mejora y tal, en abril junto con Halloween, el 8 de abril concretamente en el Wizzing Center de Madrid y el 9 de abril en el San Jordi Club. Así que una buena oportunidad para verlos, que seguramente pues presentarán este disco. Así que con todos vosotros y sin más, los suecos, los escandinavos Hammerfall y este Hammer of Down. Search on the Bueno, pues es el momento de los Hammerfall, como decíamos, y la verdad es que, bueno, el tema, pues sin aportar nada nuevo, pues es bastante hímnico, poco, o sea, es que lo he encontrado un poco rimbombante, no esa entrada demasiado aparatosa, sí, ¿no? Sí, un tecladito y tal, ¿sabes? ¿A qué tema es una merda? Perdón. Bueno, no, nada bajo el sol, un tema yo creo que he pensado para el directo, para corearlo en público y poquita cosa con más. Con el martillo, ¿eh? Ya sabes. Y, igual que entra fácil, pues también es... Con el martillaco. Igual, la barra. Igual que entra fácil, pues también es fácil de olvidar. Pero bueno, esperamos... Aborans Spotty que es titula Coronavirus, es fácil de que te entre y difícil de olvidar. Tú sabràs, jo no l'he passat, però... Bueno, t'anava a dir-la a la comparança. És sí, fàcil que et fiquin el dit al cul i difícil d'oblidar? Jo també pensava això, que a tu a lo millor són coses, hi ha coses que són molt fàcils que t'entrin, als altres doncs no tant, no? Però bueno, tu sabràs la lubricació que tens allà. Jo què sé, jo des que em va entrar el mecano, ah no, el mecanoscopi, dic... Bueno, madre mía, no, colega, no, madre mía. No lo he pillado. Estás desafinando, compañero. No lo he entendido nada, tú. Ya, este borracho, tío. Dejémoslo correr. Venga, Pep. No, bueno, amigo, no, buena tarde. Y vamos a empezar a caldear un poquito el ambiente con nada más y nada menos que con una banda de trap metal de aquí de casa nostra. Ve. Concretamente de Hospitalet. Anda, anda. Y ya con tres trabajos de estudio. De la Torrosa. Bueno, ya el barrio, ya hay más pilla, Sergio. Ya está más allá. Yo os traigo un tema de su último trabajo sacado el año pasado llamado Al Infierno, con el título ¿Dónde está la verdad? Y me refiero a Diabólica, o sea, tras del bueno. Aquí tenéis, Diabólica. Venga, tralla por un tubo. ¿Cómo se llama? Diabólica. Hostia, qué nombre, tío. Como... No me mola como el de Ángel. ¿Cómo entra? Con cadena al final. beneficio político. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta tralla matralla de Transmeta a cargo de estos hospitalenses de Diabólica. Diga, David. Bueno, que el David no se ha preparado re y está buscando la lista. Este busca aquí el PEN, diga. Está buscando al PEN, mi Jodit. Aquí el nuestro director. Bueno, y no me es que... Recordaros de que el año que viene, que el 14 de enero, divendres 14 de enero, tendremos el primer concierto de 2022 de la asociación Rock and Vice. Después de todo este rollo de pandemia, por fin se empieza a hacer ya el primer evento. ¡Hurra! ¡Hurra! Y con tres bandazas como son Savage, Crash Bones y Noctambules. A un precio módico que tres bandazas por 9 euros, que yo creo que merece la pena. Bastante, aquí el único evento que se hace aquí en lo que es en San Juan de Espí. Correcto, ahí todo el mundo. Es al 2020. Al 14 de enero del 2022, viernes. Savage, Crash Bones y Noctambules. Savage, estilo. Heavy Metal Speed. Heavy Metal Speed. Más o menos. Crash Bones, esto. Rock and Roll Macarra. Rock and Roll Macarra. Y el otro era. Noctambules. Noctambules. Un Heavy Metal. Vale. Octambuls es el título de una canción de un disco de Soundtrack. Sí, señor. Y tener son tres bandazas. Hostia, así es un. Espera, escota. Oh, es una versión, tío. Es una versión, tío. Eso. Missing in Action del School Sing, ¿no? Bueno, mientras que David está dando al que te pego. También este sábado pasado hubo un conciertazo terrible en el Celeste 3 a cargo de Viol Blast y Reaction, dos bandazas de Transmetal, la Viol Blast de Figueras y Reaction de Barcelona, que estuvo, yo que asistí, estuvo, pero vamos, de puta madre, caña, pero caña TV3, pero por un tubo. Vaya dos bandazas, macho, de Transmetal. A falta de pavo, las son tontas. Y a esta gente se le ocurra que no vea. Yo creo que si estos Viol Blast los lleva alguien con un poquito de sentido común y de cabeza... Yo creo que estos jóvenes llegarán lejos. Bueno, pues ahora sí, ya tienen casi preparat. Y bueno, vaig a parlar d'una formació grega. Qui sap qui és el Rob Cationes? Què? Rob Cationes. Rob Cationes? Rob Cationes, un grec. Té l'EPS en solitari, ha tocat en diverses formacions. Pues, jo de grec sé a Joronya que és Joronya. Pues per mi aquest tio, bueno, ara ja porta uns anyets que ha tingut una nova formació, que ha fet una nova formació, s'anomenen Warrior Pat, dos LPs, el segon, pues per dir-ho una mena de cara a mi, el segon LP dels Warrior Pat, baixa una miqueta lo que és la tonalitat del primer treball homònimament titulat. I entre ells doncs trobem també amb un altre gran vocalista, un gran vocalista amb el que va treballar en Vocations amb la seva formació, i aquesta gent està treballant amb el Sacred Outright, per exemple, amb els Nightfall o amb els Lost Horizon. Aquests són dos dels quatre membres que estan en aquesta formació, i jo vaig a ficar un tema dels Warrior Path, del segon LP, perquè em tenen encantats. El LP es diu The Mad Kings i el tema Beast of Hate, aquí el teniu. Time has come, you're ready. Bueno, com torno a dir, per mi, i diguéssim, la decantació del primer LP era heavy metal tradicional. Aquest segon LP, doncs, sona una mica més dins del que és el power metal. És un buen disco, jo lo recomiendo, encara, eh? I Daniel Heyman és uno de los mejores cantantes que ha habido. En los últimos de moment, tipos. Per això t'ho dic, de moment, sí, bueno, de moment, no, perquè que, moltes que formacions pequen de lo que diem. Pero sí, ese tío lo descubrí yo en el 2002 y han pasado 20 años. Digo, hostia, este tío aún se dedica a cantar. Eso es lo triste, tío. Aún se dedica. 20 años perdidos. Los Turrison eran la copia de Hammerfall en aquel momento. Bueno, bueno. Era una mena. Eran entre lo que enfican al culo, los Stratovarius y lo que eran Hammerfall. No sé, pero tenía una pinta. Me acuerdo que los vi en el Need the Race, que tocaban Saxon y tal y guay. El tío salía ahí con un vampiro. Hostia, Need the Race, gran grupo. Sí, Need the Race. Y salió como un vampiro y digo, hostia, esta peña, me acuerdo que hicieron una versión de Crimson Glory y digo, vamos a echarle un vistazo. ¿Sabes de esto? Que es una puesta en escena, que puede ser ridículo y tal, pero dice, hostia, no te se olvida. Dice el tío, si me has visto como un vampiro, con la capa, con la capa, rollo, ¿no? Y claro, tocaron una de Crimson Glory y claro, hostia, Crimson Glory me molaban. Y le eché un vistazo, el primero, un full, pero el segundo, tío, muy bueno. Y pum, desaparecieron. Como diría el Pepe, en paz descanse. En paz descanse. En paz descanse. Y el tío este montó otra banda que grabó solo un mini LP o un disco y desapareció del mapa. ¿Qué? Este tipo. ¿Desapareció? Sí, pero bueno. No. Grabando mierdas por ahí, pero sí, grabando sí. Mierdas. Pero, estoy de acuerdo, cosas que no van a surtir al mercado. Pero, claro, a sueldo. Cosas que no van a surtir al mercado, sí. Per exemple, Nightfall sí, però tenia un sistema, per exemple, no els coneixes tu, era un sistema més hard rock. Una tendència molt bon joviana, molt bon joviana dels primers temps. Bueno, a cascar-la. Bueno, pues nada, vamos a poner aquí un tío que nos va a vender la nueva fragancia que el Pepe se lo va a regalar su novia. A su mujer, coño. A mí, fragancia, yo ya tengo la mía. Sí, pero esta es la fragancia de Tony Yomi, tío. O sea, dice que es una fragancia maligna. O sea, que te la pones y... No, yo soy malo, a mí no me gusta. En francés diría, eau de sabat. Eau de malign. Bueno, pues yo qué sé. Tampoco te has enterado, joder, macho. Estas dos, ¿eh? Oye, estoy un poco... La colonia se llamará, igual que el tema que ahora nos presenta, Scent of Dark, esencia de oscuridad. Anda, esencia de oscuridad. Nada menos Tony y yo, mira, y el tío, hombre, que tenía leucemia y de todo, y el cabrón aquí, venga. A vender colonia. Madre mía, ¿quién diría que Tony y yo me iba a vender colonia? Bueno, amigos, vamos a poner un tema instrumental que parecía que iba a ser simplemente para el anuncio del rollo este, pero parece que está intentando hacer un disco. No sabemos si será todo instrumental, ¿no? Bueno, en todo caso es un tema con un poquito de orquestación, pero tiene una parte central y tal donde se nota que está Tony Iommi. No hay problema. Sí, la guitarra es indiscutiblemente Iommi, ahí está su esencia. Sí que es verdad que hay una orquestación y tal, una pequeña sección de cuerda, tampoco sí. Es que sea una gran orquesta. Pero en lo que dices tú, ¿no? Hay una parte central con la guitarra. Sí, que se nota que es Tony Iommi, porque de hecho el solo no lo toca ni él. No, en el vídeo se ve, viene acompañado de un vídeo que sorpresivamente, más que el solo, sí, una parte melódica con la guitarra. Tampoco es que no hay casi ni solo, ¿no? Es todo ritmo y es todo riff. Pero acaba con el riffillo y tal y cual y dice, guau, este es Tony Iommi, esencia, esto sí que es esencia de metal. Bueno, el tema se llama Scent, ¿cómo has dicho tú? Scent of Dark, esencia esencia de la oscuridad. De la oscuridad. Y huele al bigote de Iommi. Ay, ay, exacto, puede ser que lo hayan chambuscado y le han puesto con un poquito de aceite y tal. Bueno, yo sé que este es Maquias, ese punto se fue. ¿Te lo vas a pedir a tu pariente o no? Lo vas a pedir para los reyes. ¿El qué? He oído que el bote de Colonia es negro, ¿eh? Que lo sepas. Ah, vale. Parlas de una colonia real y tot. Correcto. Mira, me estimo mes de mandar una cerveza de Metallica, tío, para cumpleaños de la parenta. Bar Nadal, sí. Bueno, sí. De Metallica no, pero si te vas por aquí, hay ¿dónde son? De Igualada, los Crisics tienen su marca de cerveza. ¿También han fet Crisics? Sí. ¿También han fet Crisics, la seva cervesa? Sí, sí. Pues mira, seré ideal. Yo le regalo a la parenta no sube y me voy yo. Muy bueno. Qué canalla, tío. No, pero estaba bueno, pero lo bebimos hasta caliente. Sí, bueno, estaba caliente. Y entró como la gloria bendita. La de crisis. Sí, fíjate, ni me acuerdo, tío. Hoy tengo la cabeza, tío. Sí que la tenía expulsada y todo. Es el principal Alzheimer, es que no me acuerdo de nada, ¿eh? Oye, ¿tú eras Pepe o no? Sí. Sigue siendo Pepe. ¿Tú eres de la zona franca o no? Sí, hombre, el mejor barrio de Barcelona. Bueno, vamos a seguir y nos vamos a Alemania de viaje, porque los Victory, después de unos avances que ya os adelantamos aquí, han sacado disco. El pasado 26 de noviembre sacaron un disco, el viernes pasado, titulado Gods of Tomorrow, los dioses del mañana, y la verdad es que es un disco que nos ha sorprendido gratamente. Sí. Y ya veíamos por dónde iban los tiros con los avances, pero realmente es que todo el disco completo, podían haber puesto estos avances, podían haber puesto otros distintos, sí, porque la verdad es que todos los temas tienen una calidad indiscutible. Y además suenan a Victory, ¿no? Claro, usaron los primeros Victory, los Pero ¿de quién el EP? Don't Get Mad, del... No, de cualquiera. De cualquiera. Es el lo que pasa. Temples, claro, of a God. Ti te sorprende decir, ¿cómo puede sonar esto a Victory si solo queda la guitarra? Pues suena a Victory, macho. Sí, pues suena, sí. Y además Germán Frank, que y, bueno, y el señor aquel, el toro aquel que tenían las bañas agafadas, y a Fernando... El Fernando aquel, el toro loco, pues imagínate dónde andará ese. Pues eso, un Germán Frank que además de sacar sus discos en solitario, más un toque más heavy, ¿no?, que los Victory, pues está con los Victory. Unos Victory que han cancelado los conciertos que estaban previstos para este fin de semana o el anterior, si no recuerdo mal, o sea... Y bueno, con David Rees además, o sea, que era un conciertico guapo. Sí, y tocaban con Streamer también. No, me parece que tocaban, estaban previstos que tocaran con Muro en Madrid y aquí con... Con Streamer. No. ¿No? Con otro grupo. Con Del Drac. Con Del Drac y Del Drac al final, bueno, han tenido problemas en la formación, bueno, problemas que o sea, fue. Y entonces iba a ser Muro el que viniera aquí también, iba a hacer doblete en Madrid. ¿Muro o Mura? Bueno, ahora se le puede... De momento no han cambiado el nombre. Muro o Mura, como diría lo de Podemos. Muro o Mura, ¿no? Muro, pero con cantante femenina. Ahí, ahí. Por eso. Y como dirían algunos, y que vais si son gallinas o gallinos. Bueno, el caso es que eso, que Victory ya han sacado disco y además lo han celebrado con un nuevo... vídeo que acompaña la canción. Es la segunda canción del disco, que se titula Love and Hate. Sigue con todos vosotros. Amor y ira, ¿no? Odio. Sí. Odio. ¿Eh? Odio. Anda. ¿Qué pasa, eh? Tú eras Pepe, ¿no? Bueno, lo tenemos. Venga, ahí estamos. We'll be right back. Victory. Bueno, pues ahí hemos tenido Hard Rock del Quijano, bueno, la verdad, sí. Europeo, pero con toques de radio americano, de radio de americano. De radio fórmula, sí, sí, sí, sí. La verdad es que un sonido... Suena molde, a ver, es que... El sonido es limpísimo, además, o sea, y entra... Muy bien, la canción entra, bien, hecha, bien estructurada, las baterías de verdad. Mira, tú sabes una cosa, Gussi em va dir una cosa, tampoc no estic d'acord, Gussi... Un col·lega, audiència Metal Vortex, va dir, diu, amb tu se t'acaba de quedar la cançó? Dic, hombre, pues no sé, no se m'acaba de quedar. Diu, pues no és bona. I jo dic, vale, dic, joder, una cançó de Dream Theater, com se te queda el cap? No, però esto es una canción, esta gente, pues era muy això comercial. Això se't queda. Y lo comercial es que se queda, y ya está. Ahora, hay cosas que no se quedan, pero que son muchísimo mejores. Porque la escuchas 200 veces, mientras que esta la escuchas 3 veces y ya... Y a la cuarta ya la cuarta ya no la escuchas. Pero bueno, pero tiene ese rollo de, joder, hacer una canción que entre a la primera... Por lo menos que digas, hostia. Sense ser comercial excessivament. Hostia, el estribillo está ahí, ¿no? Dices, hostis. Bueno. Bueno, pues els 40 criminals y cosas así surtirá. Ya mateix. Si no, que se lo digan a los Maiden, que son incapaces de hacer una canción que este se quede en la cabeza. Un estribillo un poco... Exacto, no sé, que le pasen algo a este tío, le den un aguinaldo. Venga, Pep. Pues bueno, vamos a cambiar otra vez. A ver, que me ha prometido una cosa, vamos a cambiar de registro y con otro poquito de tralla de la buena. Ay, Pepe, aquí... está volviendo. Y aquí, amigos, como todo se pega, y me refiero a mi amigo David, os traigo otra banda de trap metal proveniente de la India. ¡Salutaciones a la India! Concretamente, que el nombre Sergio tiene huevos. Pune Naharastra. Ya lo tengo en Spotify. Yo creo que tienen bien influencia, David. No se acordaba del grupo Ram y se va a acordar de Entonces, fundados en el 2015 y tan solo con dos singles en el mercado, os traigo un tema del último con el nombre de Death to the Croquet, con el tema igual que su single, sacado este mismo año. Sin más, os dejo a Kask. Con el tema de Death to the Croquet, o sea que desde la India, el país de las cobras y faquires. No, y es un potencial. Va para ti, David. Son las 9 del vespre. La temperatura és de 10 graus i la humitat del 94%. Yeah. gran formació, Pep, gran formació, tio. Bandaza, bandaza de transmetal en toda regla. Esto sí que es auténtico transmetal. Estos cas de la India, que son, pero bueno, súper jovencísimos y son, pero vamos, lo que realmente es el verdadero transmetal. El del tupa-tupa y el que te dan ganas de mover el pie. Yo lo que le estaba diciendo al Pep, tío, es que darrerament aquí a la Índia están surtiendo unas formaciones de transmetal que, apart, que aquí no es tradicional, si estás jugando el coll, que te cagas. Pero unas formaciones que tenen una mena exterior que són una puta passada. Ja sabeu que estem aquí al Metal Vortex 107.2 de la FM, també estem a radiospi.net i també estem al nostre Facebook Metal Vortex i a través de Assalto Mata Radio Rock, 60 i pico d'emissores associades, cada dia canvia això, cada dia, associades per escoltar 24 hores online de rock i heavy metal, emissions. Vaig a continuar amb una altra formació que van començar a anomenar-se Slaves, però aquesta, el nom de Slaves sonava molt Slayer, de la que tenen, de la que han xupat molta teta, molt pit, però sobretot dels començaments dels Slayer. Aquesta penya, doncs, va tenir de canviar lo que és el seu nom per Insane, a l'any 2002. Són italians, cantant en anglès, i lo que tenim aquí és el segon LP, que és White and Pray. Anem a escoltar els Insane, aquests italians, perquè són una puta passada. Anem a escoltar-los amb aquest tema que es titula For Magicians. Jo penso que són els... Estava entre Four Roses, el Whisky, o els Quatre Magnífics. I són els Quatre Magnífics, no?, per dir-ho d'alguna mena. Així és que anem a escoltar-los ara mateix. Si trobo jo el reproductor. Ui... Aquí teniu. We'll be right back. Bueno, pues aquesta penya són els Insanes de Suècia. Són actuals? I han dos LPs tenen, sí. Dos LPs, el darrer... no, mentida, el darrer va ser que era enregistrat ja el 2015, sí que va tenir la llum el 2020. I esta la bateria és de veritat, eh? I jo penso que sí. Sí. Jo penso que la bateria sí que és de veritat. Bueno, pues nada, amigos, vamos a pasar un rollo después del vendaval entre los dos traseros aquí del grupo, el Pepe y el David, y vamos a poner algo más clásico y lo último de los Purple, ese disco de versiones, un disco que, bueno, pues... Desde hace muchos años ya el Gillen y compañía hacen lo que les da la gana, En su momento, desde que se fue Richie Blackmore, pues los machacaron vivos, estaban en el inframundo. Pero esta gente con el revival de los 70 y tal han vuelto a pegar un subidón y hacen lo que les da la gana y todo el mundo les dice que son muy buenos. Todo el mundo les baila el agua. Sí, sí, les baila el agua, esa es la palabra. Cuando antes los ponían finos. Al menos la crítica y todo el rollo. La crítica, la prensa especializada. Sí, sí, sí, la prensa especializada. Wow, genial. Para que no peguen en púrpura profunda. Bueno, no sé, estas cosas de que al final, si tú vienes de donde vienes, al final, pues bueno, te llega el reconocimiento. Pues nada, pues vamos a poner... De este disco de versiones, pues uno de los temas para mí, bueno, hay muy poco hard, ¿no? Digamos, porque evidentemente los Deep Purple de Steve Morse, no, yo no creo ni que sea una banda de hard rock, es otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Para mí no es una banda de hard rock, es una cosa rara. El penúltimo disco todavía tenía algún alguna cosita, pero es que el Steve Morse es un tipo que no le va, yo no sé. Es oso como la madre que lo parió, tanto en directo como y en disco, pues aún más, ¿no? Es un gran músico. Es un gran músico, pero bueno, pero no... Pero no transmite. No, y se nota mucho que es el que lleva el rollo el Gillan, y el Gillan este es un tío que le va... No, ha envejecido mucho, se le ve... Mucho el swing, todo eso. Sí. Claro, es que es muy viejo, tío. Es muy viejo, es un hombre muy mayor. ¿Es podría directamente del Gillan, que es un gil y pollas? No, gilipollas no. De hecho, yo me haría una foto con él, sin ningún tipo de problema. Te la fe también pilotas, no te la paras a Maguilan. Sería de los que más ilusión. No, te la fe también pilotas, no te la paras a Maguilan. Un buen borrachuzo, ¿eh? Ese es de los nuestros, ¿eh? Sí, ahí sí, donde lo ves que parece un anciano, pero ese apiaga pedorro y reciente, además. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner este Tune Into Time, lo último de Deep Purple, el disco de versiones, y una versión de los Creed que se llama White Room. Bueno, amigos, ahí, mira, póntelo aquí para que no entre esto para el coronavirus. Te lo pones, ¿sabes? De pip, pip, pip. Bueno, pues nada, ahí tenéis esa versión de los Cream, de los Deep Purple, lo más hard rockero del disco, y ya veis que no es lo tanto, más hard rock, ¿eh? ¿Qué vos dices? Lo otro... Además es swing y todo tipo de estilos. Rock clásico, hay un temita así muy clásico que además han puesto un vídeo bastante divertido. Pero sí, así con piano y tal. Es un swing que te cagas. Después está el tema de los Fleetwood Mac, que también está bien. Bueno, eso sí que es más, la de blues, Owell. Más Bruce Lee. Sí. Bueno, pues vamos a seguir y lo hacemos con unos que con un grupo que ya ha sacado disco. Ya hablamos de ellos cuando, porque adelantaron un temita. Y la verdad es que han sacado un disco que a mí me flipa bastante con su ópera, su horror ópera rock, ¿no? Algo así. Ah, hablamos, vale. De los ópera Diabolicus, que han sacado ya el pasado viernes, 26 de noviembre, sacado en el Death on a Pale Horse. Y como pues os recuerdo... Hostia, eso le recordará a Ángel, a Pale Horse. Sí, a Pale Horse Called Death, ¿no? Pues algo así. Bueno, pues nada, como sabéis, pues a la voz están Mats Leven, que canta Candlemass, Therion, sí, etcétera. A las guitarras, atención, Andy LaRock y Michael Denner, de King Diamond y Mercyful Fate en el caso de Denner. Y a la batería, pues Snowy Shaw, que también ha participado con King Diamond y Mercyful Fate. Así que, bueno, pues es bastante bueno. Ya sabemos por dónde pueden tirar los tiros, ¿no? Por dónde pueden ir los tiros. Así que nada, ya como ya hablamos de ellos y tal, y pues no hablo más. Fijaros en la música, porque la verdad es que es un vendaval. Y además, con esa atmósfera diabólica, con esa atmósfera satánica, muy buena. Óperas Diabolicus. Ópera Diabolicus. Y el tema, vamos a poner el quinto tema del disco, que también viene acompañado de un videoclip, titulado Darkest Doom on the Brightest of Days, que bueno, vendría a significar la más oscura de la fatalidad en los días más brillantes. O sea que mola, mola mucho. Ay, y el tema ya veréis como también tiene, es muy característico. Si escucháis este es el otro tema, pues va por los mismos tiros, pero yo creo que este aún tiene, es más atmosférico, ¿no? Así que nada, con vosotros Opera Diabolicus y este, lo voy a repetir, Darkest Doom on the Brightest of Days. ¿Habéis visto ese pecho? Joder, macho, eso está hecho para nosotros, para quedarnos. Pepe, ¿te has quedado con el tema? No, sí, temas así. Anda, que si el Back in Black tuviese esos títulos, no sabríamos ninguno, ¿eh? ¿Te das cuenta, no? Me ha quedado con Dios. Into hell, burn. son. Bueno, pues con este final tranquilo, pero el tema desde luego tiene de todo. Es una ópera, pero realmente bestial, ¿no? Una ópera tremenda. Y a mí, pues la verdad es que todo el disco me encanta, ¿no? Tiene un argumento, cuenta una historia que, bueno, que no voy a desvelar porque la verdad es que tiene su qué. Y nada, espero que os guste, porque a mí la verdad es que me han volado la cabeza estos cabrones de ópera Diabolicus. Y nada, sin más, seguimos con no el programa. No estáis malamente. Pues sí, pues seguimos, y ahora ya para acabar mi turno os traigo una bandaza de heavy metal proveniente de San Javier, Murcia, fundados en el 2007 y ya con 3 trabajos de estudio. Yo os traigo un tema llamado Motivos para luchar, donde colabora Carlos de Dunedain, de su último trabajo sacado en el 2019, llamado Rabia, que como su nombre indica, es pura rabia el heavy que tocan. Y bueno, sin más, os dejo para mí a una muy buena banda estatal de heavy metal llamada Nudo. La muerte y su guarda ya nos condenan. Bueno, amigos, aquí habéis tenido, como he dicho al principio en el prólogo, esta gran bandaza de heavy metal de Murcia, llamada Nudo, que realmente son bastante buenos. Muy bien, vamos ahí a tope. Ahora dejamos al David con Eslovaquia. Eso. Pues... Bueno, anem a continuar. A veure, estem aquí, ja sabeu que, de, com sempre, de dimecres de desfase, jo us he de dir una petita coseta, que la setmana vinent, coincidint amb la festivitat del 8 de desembre, que no tinc ni puta idea de lo que és... La pròstic, no? La pròstic, no, no, la Immaculada. La pròstic, ah, la Immaculada Prostitució. Això et dic jo. Sí, sí. És el que t'anava a dir, tio. Sí, però parla de cara a la paret. No parles de cara... Estàs parlant de cara a la paret. Passa! Bueno, pues, la Immaculada Prostitució, que són els dos dies de pont, doncs la setmana que ve farem festa. Jo he dit de treballar, sí. Sí. I, xaval, jo ahir vaig venir... Jo vaig fer ahir... Bé, igual. I jo. Jo també. Doncs, commemorant tota aquesta història, la setmana que ve no estarem. I per el següent dia que tornem, diguéssim, abans pràcticament de lo que és Nadal, esperem tenir aquí l'estudi més personal del que estem. O sigui, tindrem una entrevisteta, si pot ser, si pot ser. O sigui, així us ho deixo, en l'aire. Us ho deixo en l'aire. Així és que, Àngel... Pobrete, tío, está aquí esperant. Amb la seva capucha, amb la seva capucha. Bueno, ¿cómo estáis? Vienen de gira de Sudáfrica, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos con uno de los grupos que también ya creo que es un clásico aquí del programa y que también supone una de las reuniones más esperadas y yo pienso imposibles de la escena junto con la de Sepultura o los la reunión de Barón Rojo o los Dire Straits, ¿no? Hablamos de los Kyuss. Los americanos Kyuss, la banda de... Es que van a vivir el desierto, ¿no? Durante un mogollón de tiempo. Sí, bueno, cuenta la leyenda, sí. Y bueno, de la banda que cuando quiera Joshua Home, pues cuando se reúnan, pues bueno, yo pienso que encabezarán todos los festivales y tal, ¿vale? Los creadores o los más famosos de lo llamado Stoner Rock, ya sabéis, esa corriente muy influenciada por los Faithful de Birmingham, bueno, más que muy, muy, muy influenciada. Y vamos a poner un tema de su disco Blues for the Red Sun del año 92, ese Green Machine, ¿vale? Donde podéis deleitaros con las guitarras del mismo Joshua Home, del bajista Scott Reeder, que opositó a Metallica, cuando se largó Jason Newsted, pero no fue apto. Y sobre todo también yo disfrutaría y os recomiendo a Brian Borg, el batería, que está en este tema literalmente poseído por el espíritu de Bill Ward, ¿vale? Y ya mis compañeros me han comentado que, para acabar, que habéis hablado del tema de Yomi, el tema de la colonia, ¿vale? Y yo estaba dándole vueltas cuando vine a Baracá, me estaba rascando la barba, y pensaba, ostras, si esta gente se reuniese y sacara una colonia, ¿sabéis qué nombre le pondría yo? Kyuss for Men. No, Desert Plains. Con todos vosotros, Kyuss Green Machine. Un saludo a Punto Marín, que ya tiene la colonia en sus manos, nos dice, desde México. ¿De verdad o no? No sé. Yo federal. Creo que... DF. Miente más que habla. Pues no, anem a continuar amb una formació que té un títol de l'EP anomenat Desecrated Rights, que això pot ser la puta hòstia, no? El tema és Beneficial Marcir Drone, que no tinc ni puta idea de lo que significa. No, significa que és una formació molt productiva que ja està començant, diguéssim, a preparar lo que és el split del 2022, havent tret aquest àlbum el 2021. La seva trajectòria sempre ha sigut de splits, només té dos LPs lo que són al carrer. I, bueno, realment va ser fundada l'any 91 amb el nom de Energumen. Energumen. Aquí molta gent podríem ser energúmens, la veritat. Jo no. Però no sé per què se la van canviar. Algú se pot imaginar això del nom Energumen? Per què s'ho van canviar? No ho tinc. No tinc ni puta idea. Energumen. Però sí que ja el bateria sí que a Noruega és conegut com a ser bateria dels Carpathian Forest. Hosti, Carpathian Forest. Carpathian Qué gran nombre. Sí, sí. El bateria és no? La... Es, sí, exacte, no, tio. El bosque de los Carpatos. Sí. Sí. Pues, bueno, de Noruega, per això. Carpathian Forest. Així és que aquestes s'anomenen Vulture Lord i anem a escoltar el tema que no em feu repetir molt perquè es beneficia... Martir R-Don. Martir Don. ¡Bravo! ¡La Virgen de Pilar! No, sí. Es escullón, eso. No blasfemes, tío. Yeah. Bueno, pues aquí teníamos aquí el Vulture Lord, que está peña, y continuem aquí a través del 107.2 FM, amb la línia no digital d'abans, continuem aquí ficant música. A ver, continúa, Miguel. Sí, pues vamos a continuar ya casi terminando el programa. Ya se nos ha ido. Bueno, de aquella manera, ¿no? De aquella manera, bueno, casi, no vamos a acabar del todo, pero casi, recordaros que el miércoles que viene no habrá programa de Metal Vortex, o al menos no habrá nuevo programa de Metal Vortex. Obviamente, por la continuidad, pues saldrá un programa anterior, pero no tendremos nuevo programa. Es fiesta, el Día de la Inmaculada, y por lo tanto, pues haremos fiesta. Y ya se avecinan las vacaciones, la verdad, de Navidad. Así que bueno, que seguiremos. El día 15 tendremos una sorpresa, invitados especiales, ya os confirmaremos. Pero de momento vamos a seguir con el programa y vamos con la sección preferida de todos vosotros, Efemérides del Metal, obviamente. Hombre, un día como hoy, un 1 de diciembre, a lo largo de los años, han habido muchos estrenos. Pero bueno, pondremos uno, pero voy a hablar de dos, porque hay uno que realmente es seminal. Porque un 1 de diciembre de 1973 se estrenaba o se publicaba el disco de Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath. Yo creo que es un buen momento. Creo que es un disco, como dice David, genial. Creo que es un disco que todos tenéis que tener en casa, y es un buen momento ahora para recordarlo y para escucharlo. La verdad es que bueno, que ahí queda, ¿no? Y ya un día con más detenimiento, pues quizá hablaremos más de él. Pero también tengo que decir que un día como hoy, un 1 de diciembre, pero de 1989, se publicaba el disco de Sabotage, el Gutter Ballet. ¿Y por qué es importante para mí este Gutter Ballet? Aparte de que considero a Sabotage una de las bandas, si no la banda más infravalorada de toda la historia, con un guitarrista excepcional que falleció, incluso que la mayoría de artistas cuando fallecen logran el estatus, ¿no?, de leyendas, y el pobre Chris Oliva. Hostia, falleció. Pensaba que no vas a decir que es en la Iresin. Chris Oliva, pues no consiguió ese estatus de Guitar Hero, de leyenda de la guitarra, y la verdad es que es algo que a mí todavía me escuece, ¿no? Yo soy muy fan de los Sabotage, y como digo, este Gutter Ballet ya fue un cambio hacia lo que se avecinaba, ¿no? Todavía no era el cambio definitivo, luego vendría el Streets y luego ya sobre todo el Edge of Thorns, y entonces ya ahí sí que ya vieron que Sabotage tenía que finalizar para llegar a los grandes estadios, tenían que cambiarle el nombre y tenían que dar un paso más allá, ¿no? Ya creando la Transiberian. Así que este disco para mí es el último disco del metal que hacían los Sabotage, el último Sabotage clásico, y ya con toques, ¿no?, con un par de canciones como Gutter Ballet o When the Crows Are Gone, con toques de piano, y ya era el paso definitivo hacia ya la ópera rock y el progresivo que hicieron después. Así que este está entre dos aguas, este disco, y por eso para mí es muy querido. Y vamos a poner un tema, Hounds, que para mí es el último gran tema de los Sabotage clásicos. Aquí no hay piano, aquí hay caña con un tubo, y vamos a poner el tema Hounds, pero vamos a poner la versión en directo del disco que sacaron como tributo, ¿no?, como homenaje al guitarrista Chris Oliva. Ahora me parece que se titulaba Ghost in the Ruins, que es una canción del Streets, que es un disco que salió posteriormente, y es un tributo a Chris Oliva. Sobre todo este tema y el en directo, atención a los solos de Chris Oliva, los solos de guitarra, porque son demenciales, son realmente que se ponen el pelo de punta, ¿no? La carne de gallina. Así que nada, sin más, aquí os dejo a Sabotage y este Hounds. Espero que lo disfrutéis. Y si no conocéis bien la banda, los Sabotage, dale una escucha, porque para mí están muy infravalorados y seguro que os van a gustar y vais a descubrir cosas interesantes. Ahí tenéis a los Savatage, Hounds. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...